Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Bueno, buenos días, Vicente, y todos los compañeros de la planta. Buenos días a toda la audiencia y a las personas que después van a escuchar esta grabación. Quería recordarles, antes de entrar al tema, que hay una... Bueno, es el programa, perdónenme que estoy un poco... Es el programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, como todos los domingos a esta hora, y que después en un grupo de difusión se le envía a varios amigos y compañeros. Queríamos recordar, como lo hacemos en las últimas audiciones, que tenemos los números de rifa para ayudar a Julio y familia acá en la radio 36, en la Centenario, la imprescindible. Pueden venir a buscar números. Y también queríamos contarles que hubo un homenaje a Delia Villalba en Gualeguaychú hace muy pocos días, y que si miran nuestro Facebook, que es Frente Ambiental Delia Villalba, podrán ahí conocer este merecido homenaje a Delia. Bueno, hoy vamos a referirnos a una declaración, a un posicionamiento del colectivo TA referido a la regulación de las, entre comillas, llamadas nuevas técnicas de mejoramiento, que incluyen la edición genética. Agrego que estas técnicas de mejoramiento son para aplicar a la agroindustria, al agronegocio, a la alimentación industrial. Se encontró, se descubrió, se puede decir, en la rendición de cuentas entre 500 o 600 artículos, uno referido justamente a este importantísimo tema, donde fue mechado, como se ha hecho ya en este gobierno y en otros, de mechar temas muy importantes que no tienen nada que ver, que no son específicos del presupuesto, como para que capaz que pasen inadvertidos, pero bueno, no ha pasado inadvertido. El colectivo TA, voy a explicar que es la T es por transgénicos y la A por alternativas y agroecología. Es un espacio interdisciplinario de la Universidad de la República. Nuestro frente ha adherido a esta declaración junto a otras organizaciones. Este artículo, entonces, de la rendición de cuentas, que es el 194, crea un grupo de trabajo técnico que estudiará caso a caso si los productos y organismos obtenidos a través de estas nuevas técnicas de mejoramiento, le llaman ellos, pues veremos que no es así, que incluyen la edición génica o genética, son organismos genéticamente modificados según protocolo de Cartagena o no. Ese grupo de trabajo va a determinar eso. Si son organismos genéticamente modificados, se aplicarán las normas vigentes, que después las vamos a explicar cuáles son. Las que se han utilizado desde que en el año 96 aparecieron los transgénicos en nuestro país. Ese grupo de trabajo técnico será convocado y coordinado por una dirección general del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por expertos en caracterización molecular, el INIA, el INACE y el medio ambiente, y escuchen esto que está entre comillas, de cualquier otra institucionalidad agregada. Esto puede ser muy peligroso, como decía el abogado Miranda, que forma parte de este grupo TA, cualquier otra institucionalidad, pueden ser empresas privadas. Podemos suponer por la experiencia que hay, que esas empresas quizás estén ligadas a las que presentan las tecnologías para que sean categorizadas. Vamos a ir viendo los puntos de esta declaración y a la vez ir aclarando aspectos, porque esto de la edición génica o genética es un tema complejo. Lo veremos con declaraciones de los integrantes, declaraciones que las pueden encontrar en un audio, en una entrevista donde estuvieron dos de ellos. También en el diario En la Juventud de ayer, este comunicado, este posicionamiento está completo en el diario. También estuvieron dos de ellos, de estos integrantes del grupo TAN TV Ciudad. Y también hemos estado leyendo, mejor dicho, escuchando un webinario que hicieron científicos de acá, de Argentina y México, que se hizo en 3 semanas seguidas, con una duración de 2 horas y media, sobre justamente desnudando un poco qué es esto de este nuevo invento del sistema capitalista de edición génica, que no es de ahora en estos días, ya lleva algunos años. Y también, si tenemos tiempo, leeremos algo de Silvia Ribeiro sobre el tema. Bueno, es un comunicado de gran trascendencia para la población y merecería, dice el punto uno de esta declaración, merecería una discusión profunda, plural y meditada y coherente con el sistema jurídico uruguayo. Esas nuevas técnicas se usan en cultivos comerciales y en particular en la alimentación. Este artículo 194 de la rendición de cuentas no contempla para nada la relevancia de este tema. Pasamos al... queda como algo banal. El punto 2 de la declaración, que dice: Uruguay cuenta con un decreto del Poder Ejecutivo que es del año 2008 para regular la evaluación de riesgo en bioseguridad de organismos genéticamente modificados. El decreto estableció una estructura institucional con ese objetivo, que es el Gabinete Nacional de Bioseguridad, que está integrado por 6 ministerios, que son el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dicho decreto, en el año 2008, ya pasaron, si mal no calculo, como 14 años, estableció la obligación de aprobar una ley nacional de bioseguridad en un plazo determinado. Y hasta hoy eso no se ha cumplido. Esa ley que habría que ver para estudiar mejor y proteger la salud de la gente y el medio ambiente de los transgénicos, ¿no? En el artículo también es 194, se crea ese grupo de trabajo técnico para abordar el tema que a nuestro entender sería competencia del actual sistema de bioseguridad. Esto restringe la pluralidad de aportes institucionales que participan en el análisis científico mencionado en dicho artículo. Yo acá quería agregar que tampoco es una total garantía este gabinete de bioseguridad. Contemos, como decía el otro día Mauricio Vives, han aprobado todos los eventos son los cada caso de soja transgénica, de maíz transgénico que se han presentado, y incluso todos no han podido plantarse porque son muchos. Y en uno de los casos, creo que era un maíz, fue en el año 2017, se aprobó un evento de estos con la opinión contraria de Salud Pública y Medio Ambiente. Los argumentos de Salud Pública decía que ese nuevo evento transgénico tenía menos capacidad nutritiva y que podía producir alergias. Y el Medio Ambiente, el Ministerio decía que el paquete, porque el transgénico va con un paquete de agrotóxico, ¿no? El paquete tecnológico, que era tóxico para un bichito, para el San Antonio, que no es plaga en nuestro país, al revés. Entonces, esa barbaridad fue aprobada con la opinión contraria con estos argumentos. O sea que ahí lo que primaron fueron las presiones, tal relaciones exteriores, tal economía, finanzas, las presiones de los grandes de Syngenta, de Bayer, Monsanto, que finalmente tienen hasta más poder que los estados, esas empresas. Bueno, me olvidaba de agregar que aparte de estos ministerios, en este gabinete de bioseguridad participaba la universidad, pero sus aportes no eran valorados y finalmente los representantes de la universidad dejaron de concurrir. Y en general estas valoraciones que se hacían se basaban en los informes que hacían las mismas empresas, que por supuesto defienden sus productos sin tener en cuenta cómo va a afectar después a la salud de la gente, de los suelos, a la biodiversidad, al agua, a todo. Como ya sabemos que todo lo que produce el agronegocio. Sigo con el punto 3 de esta declaración que nosotros apoyamos. Dice que en 2011 nuestro país adhirió al protocolo de Cartagena sobre la seguridad de biotecnología, que establece, entre otras cosas, por organismo vivo modificado se entiende cualquier organismo vivo que posee una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología moderna. Entonces, bueno, con estas nuevas tecnologías de técnica, es lo que se llama edición génica, implica una modificación genética. Ellos, los inventores, quieren hacer que no, para que no se regule y tengan libertad total. Los partidarios de no regular esto dicen que como no hay introducción de un gen externo, porque por ejemplo, en el caso de la soja, del maíz, había un gen que se introducía para, por ejemplo, crear resistencia a que el herbicida matara a todo lo demás y no a la planta, ¿no? Era un gen de otra especie. Entonces, como en esta nueva, en la edición genética, no hay un gen externo. Entonces, ellos dicen que no hay modificación genética, pero hay y mucha modificación genética. Pues vamos a ver un poco cómo es la técnica. Entonces ellos dicen que no habría que hacer análisis de riesgo de los impactos para la salud pública, para la seguridad alimentaria. Muchas de estas mejoras, como le llaman con edición, es sobre alimentos. Hay puja a nivel internacional, hay presiones de los grandes laboratorios, de las grandes empresas. Atrás está el gran sector financiero poniendo plata, y para ganar más dinero, por supuesto, porque el lucro es el faro ahí del sistema capitalista. En Europa, por ejemplo, se discutió y se decidió que estas nuevas técnicas de edición génica eran organismos genéticamente modificados, por supuesto. En cambio, en Estados Unidos dijeron que no los iban a tratar como organismos genéticamente modificados, o sea que la regulación prácticamente no existe. En Argentina y Brasil ha pasado lo mismo. O sea que este artículo es un, como dijo uno de los integrantes del Grupo PA, es tramposo. Meter un artículo de esta envergadura en la rendición de cuentas, que no se prevé ningún mecanismo de evaluación de riesgo en bioseguridad, en el caso de que el grupo de expertos que lo va a estudiar, es como el grupo de expertos, hace acordar a la seguridad social, ¿no? Creando la reforma que tanto va a embromar a trabajadores y jubilados. Entonces, este grupo de expertos concluye que los productos o en organismos no son OGM. Dice la declaración que esto amplifica los riesgos potenciales al no prever mecanismos de evaluación y tampoco aplica el principio de precaución o precautorio. Voy a leer ahora el punto 9 de esta declaración. El punto 9 dice, la eventual aprobación de este artículo, que aparece en el rendición de cuenta, incumple diversas normas jurídicas constitucionales y legales uruguayas atinentes a salud, ambiente y defensa del consumidor, y en especial también normas jurídicas internacionales a las cuales Uruguay ha adherido, y cita el Convenio sobre Diversidad Biológica de Río de Janeiro el año 1992, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de Biotecnología, este fue en Montreal en 2000, otro protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios de su utilización, y el más reciente, el Acuerdo Regional sobre acceso a la información, a la participación pública, que es lo que falta, incluso de instituciones, de colectivos, de asociaciones, incluso de científicos independientes, porque no todos los científicos, la prueba está que los que denuncian esto son científicos, otros desgraciadamente son los que inventan esas técnicas. Entonces, este acuerdo de Escazú tiene que, a los firmantes, Uruguay lo firmó, asegurar que las cosas se informen, que sean transparentes, no ocultas, como en este caso a la opinión pública, en la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Esto fue en 2018, y fue firmado también por Uruguay. Ahora voy a seguir, perdón, es que busco porque es esto como es tan complicado, me tuve que hacer unos apuntes porque tuvimos también que estudiar un poco sobre esto. Entonces vamos a pasar algunas cosas un poco bajar a tierra, digamos, algunos ejemplos de estos mejoramientos que le llaman, que incluye la edición génica. Por ejemplo, es soja u otros vegetales resistentes a más agrotóxicos, con lo sabemos desgraciadamente todo lo que ha pasado con los agrotóxicos, ahora no lo vamos a repetir, lo hemos dicho muchas veces, pero es más agrotóxico. Por ejemplo, papas que no se oxide, que no se pongan medio negruzcas, una modificación génica para que queden blanquitas. Otra, que ayer lo mostraba incluso un científico, un biólogo y filósofo que recomiendo, Folguera, argentino, se horroriza, mostraba incluso en este webinario, en este que hubo entre varios científicos, manzanas, también una modificación génica, para que cuando uno las corte, la manzana no se ponga tampoco negruzca, que quede como que recién se cortó. Otro ejemplo es esto sobre animales, caballos supuestamente más fuertes, vacas con más kilos. Se ha experimentado, ya hemos sabido, por ejemplo, en China, cerdos con más masa muscular. Lo que pasó con estos cerdos, que el 30% murió prematuramente, tenían dificultades para parir, porque aparte se modifica un gene, por ejemplo, para que tengan más músculo, pero eso requeriría también más piel que los recubra, requeriría huesos más fuertes al tener más masa muscular. Entonces, ellos dicen, los partidarios de todo, estos son algunos de los ejemplos, ahora si da el tiempo, vamos a ver otros ejemplos en artículos que encontramos de Silvia Ribeiro, para pasar también un poco más a lo práctico de esto. Ahora, los partidarios de esta edición génica dicen que eso es lo mismo que el mejoramiento genético que se hace por cruzas, eso es conocido en nuestro país, se hacen, pero se van cruzando las especies para mejorarla, pero no con una manipulación en los genes. O dicen que también es lo mismo que las mutaciones naturales que se dan en la naturaleza, en la trama de la vida, que están todas relacionadas en un ecosistema. Pero no es así. Ahora, perdonen que paso a otra página. Bueno, las empresas Syngenta, Bayer, Monsanto, y otras startups nuevas que están surgiendo para desarrollar estas modificaciones genéticas, hacen publicidad de todo lo positivo en lo que producen y que ellos fabrican. Este doctor Folguera, biólogo y filósofo, dice que repiten como un calco lo mismo que dijeron cuando inventaron los EGM con su paquete agrotóxico. Por ejemplo, que terminarían con el hambre, cosa que, por supuesto, no sucedió, más bien trajo muchos problemas. Y es una mentira, cuando el hambre es un producto de la desigualdad, de la injusticia, de la distribución del sistema capitalista. Dicen que esto, siguiendo un poco rápido porque el tiempo se termina, ellos dicen, claro, que esto es progreso, que es desarrollo, que son nuevos rubros, que son oportunidades para innovar. Leíamos que una decía que el límite a esto es la imaginación que se tenga para producir cambios en los genes. Ese asusta leer esto. La disminución de los costos, porque es como que sería más barata esa técnica, costos monetarios, humanos, el tiempo, está en la lógica intrínseca del capitalismo, ¿no? El nuevo invento ese es para expandirse y para lucrar más. Menos regulación, menos control de los estados. La legislación, entonces, por eso lo meten de contrabando ahí. La legislación, incluso con la carencia que vimos un ejemplo, es un obstáculo. Tratan de imponerse a los estados, y estos estados, realmente los gobiernos, se dejan imponer. Hay omisión de riesgo, hay ausencia de estudios a mediano y largo plazo. Esta nueva tecnología reemplaza a las anteriores, pero sin espacio para la discusión. Y en ese traspaso se reafirman y se extiende el concepto de dominación de la naturaleza, con todas las consecuencias que estamos viviendo por el modo de producción, por el extractivismo, el cambio climático, todo lo que estamos viviendo. A ver, quedan unos minutos para decir, para agregar un poquito más. Estas modificaciones en el genoma. El genoma es el ADN, es el material hereditario que nos da las características que tiene cada especie, ¿no? Los genes son los segmentos del ADN, que esos, digamos, que codifican, digamos, que llevan la información para una proteína o para una función. Y estas técnicas, a veces, esta técnica va fuera del blanco, y a su vez, porque no son técnicas precisas, los comparan, dicen, para una explicación más práctica, una de las técnicas más usadas, que se llama CRISPR-Cas9, es del inglés. Dicen los científicos críticos que es una especie de GPS con tijeras. Es las tijeras, digamos, para cortar las hebras del ADN. Cuando el ADN es reparado naturalmente, la reacción del organismo después de la agresión, el organismo se repara y quedaría ahí en esa reparación editada la modificación que buscaron. También los científicos dicen que esa agresión al ADN, y el ADN se defiende, puede provocar citotóxicos. El genoma es muy complejo. Leo solo unas pocas líneas, no todo, de lo de Silvia, que dice: de la Silvia Ribeiro, que hemos escuchado en esta radio, que es de la Organización Internacional Grupo ETC, en referencia a la edición genética, explica que aún hay un desconocimiento muy grande con respecto a las funciones de los genes, de los que se conocen solo algunas funciones, de las interacciones que hay entre sí. Hay genes a su vez que regulan otros genes, y de las interacciones con los elementos externos, como por ejemplo con el ambiente. Resalta que el genoma no es un mapa estático y afirma que el grado de incertidumbre incrementado con esta técnica de la edición genética es muy alto, ya que se desconoce el impacto en la salud y el medio ambiente. Los mismos países que primero permitieron, sin medir consecuencia, la avanzada transgénica, intentan ser pioneros también en el cambio de la edición genética. Ya van a ser las 11, así que dejaremos para ver si podemos seguir en otra próxima audición, con casos de alteraron incluso, los explica y los relata Silvia Ribeiro, embriones humanos. O sea que esto puede no tener límites. Ya alguien, un chino, experimentó en 2018, lo último que voy a decir porque llega la hora, sobre dos embriones de dos futuras niñas. La manipulación genética que hizo es para que, es modificando una proteína, para que esas niñas cuando crecieran no se contagiaran con el SIDA. Ese señor después, ese científico, entre comillas, no digno, estuvo preso, y no se sabe bien qué va a pasar con esas niñas. Otros se horrorizaron. Bueno, desgraciadamente van a ser las 11 y ahora viene el programa Tierra Libre, y seguiremos entonces porque hay más elementos sobre estas barbaridades, este nuevo invento del capitalismo que influye sobre la salud, el medio ambiente, los ecosistemas, que trae después, como han avanzado muchos técnicos, epidemias, endemias y bueno, y todo el desastre que han provocado. Voy a tener que dejar por acá. Gracias, Vicente, y hasta la próxima. Perdonen si fue un poquito desordenado. Muchas gracias.